hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Suena Buitres cumbieron, pero cumbieron.